Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, mar. Todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol. Sol, tol. Todo lógica. Ica. Sol, tol. Todo lógica. Y aquí se encontraran. Tol, sol, todo. En la horizontal de lógica. Lógica. Ahora todo, enrojecida sol, de furia. Todo lógica. Jica. Y aquí se encontraran todo, sol, en la horizontal. Lógica. Denuncia lógica, ahora todo enrojecida sol, todo, de furia. Lógica. Y aquí jica, se lógica, encontraran en la horizontal jica, denuncia. Lógica. Ahora enrojecida. Jica, lógica. De furia. Lógica. Do. Do. Oh. Do. Do. Ma. Oh. Oh. Ma. Oh. Oh. Lo. Lo. Cu. Cu. Ra. Cu. Cu. Ra. Ra. Ra. Lo. Ra. Ra. Ra. To. Do. Ro. Lo. Cu. To. Ra. Ra. To, do, do, lo, lo, cu, mar, cu, ra, ra, ra, ra, mar. Y aquí se encontraran en la horizontal denuncia, ahora enrojecida de furia.